busca a Dios porque Él es el pastor. Él sana a los quebrantados de corazón y dice su palabra que le va a vendar sus heridas, va a cuidarlo. Eso está en el Salmo 147:3. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Hay un texto en la palabra de Dios que está en el Salmo capítulo 23, verso 5. Pero voy a tomar la parte B, es decir, lo secundario o la parte de abajo de este Salmo. No porque el otro no sea importante, sino es porque quiero que entiendas que la dosis hoy está enfocada en esa parte. El texto del Salmo 23, capítulo 5, arranca con aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero la segunda parte dice, unges mi cabeza con aceite. Esa parte, unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo así? ¿Quién escribió el Salmo? ¿O quién es el autor del libro de los Salmos? David. David era un pastor de ovejas antes de ser rey. Antes de ser el rey de Israel, llegó a ser rey, pero primero fue pastor de ovejas, era experimentado. Él escribe, unges mi cabeza con aceite, da esa descripción. ¿Por qué la da? Porque él sabe lo que significa eso. Un pastor unta las ovejas con aceite por dos motivos. El pastor coge las ovejas y las unta de aceite primero porque untándoles repele así los insectos. ¿Por qué? Porque los insectos depositan sus huevos en la nariz, donde hay humedad, en esa membrana de ellos, de las ovejas. Entonces los insectos están ahí. ¿Y qué pasa si eso no se hace? Las ovejas pueden enloquecer, las hembras dejan de dar leche, las crías no crecen, y por eso el pastor sabe muy bien de esto, así que unta a sus animales con ese repelente, por llamarlo así, que es un aceite que mantiene al enemigo alejado y al rebaño tranquilo, lo deja tranquilo. Segundo, ¿por qué lo hace? También para sanar las heridas. Sucede que las ovejas resultan heridas del diario vivir en el rebaño, de estar todas ahí, de pasar de un lado a otro. Entonces el pastor de ovejas, ¿qué hace? Las inspecciona y regularmente las mira. ¿Por qué? Porque no quiere que las pequeñas heridas se vayan a infectar y puedan morir sus ovejas. Así que es una forma de protegerlas. Por eso el rey David, el salmista, escribe ahí, unges mi cabeza con aceite. Quiero decirte algo. Tal vez las circunstancias te están enloqueciendo. O estás herido o herida como consecuencia de lo que has vivido hasta hoy. Con el rebaño de la humanidad. Porque te han herido tu corazón, porque te han decepcionado, porque las deudas, porque la economía, la empresa no funcionó, porque tantas cosas que pueden estar pasando hacen que no funcionemos bien. Entonces, puede que estés que enloquezcas, o puede que estés herido o herida por vivir junto con el rebaño. Hoy, este texto que está en la palabra y esta dosis es solamente para decirte que hay que acudir al pastor de pastores. Antes de buscar al hechicero, al brujo, al de allí, al de allá, busca al verdadero, al que puede ungir tu cabeza. Busca a Dios, porque Él es el pastor. Él sana a los quebrantados de corazón. Y dice su palabra que le va a vendar sus heridas, va a cuidarlo. Eso está en el Salmo 147:3. Póstrate delante de Él, porque cuando me postro es cuando viene ese aceite. La oveja, para ser untada con aceite, debe agachar la cabeza y dejar que el pastor la coloque ese aceite. Eso se llama humillación, reverencia. Dice la palabra de Dios, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará acaso en responderles? No, no va a tardar a sus escogidos. Si tú crees que tú eres su escogido, su escogida, si crees que has enderezado tu camino, si crees que has cambiado y has hecho un giro de 180 grados y dijiste no más, esta vida no más, creo que tienes derecho a bajar la cabeza y a dejar que el pastor de pastores coloque ese aceite. David escribe, seré ungido con aceite fresco, dice la palabra de Dios. El aceite, no que está contaminado, no. No ese que tiene basura y polvo, no. El aceite se vuelve malo y si no tendría una sola vez que colocarle al pastor. Tiene que estar colocando aceite fresco. Así que esto significa que todos los días debo acudir a Él y pedirle que me fortalezca con su espíritu, que coloque su aceite fresco en mí. Debo decirle, Dios, necesito de ese aceite. La oveja tal vez desconoce cómo se producen esos efectos curativos. Pero sabes que no importa que ella tenga esa información. Lo único que debe saber la oveja es que algo sucede cuando el pastor viene y le pone ese aceite. confiésale a Él y dile: Señor, vengo delante de Ti para que me unjas con Tu aceite, para que me hagas de nuevo, Señor, para que quites toda herida, quites toda contaminación, todo esto que me está enloqueciendo. Solo Tú, espiritualmente, Tú me puedes cambiar, solo Tú me puedes ayudar, solo Tú puedes cambiar el destino mío, el final mío puede volverse un final feliz a pesar de que hoy parezca triste. Solo Tú puedes hacer que las cosas sean totalmente diferentes. Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo hoy, tú que estás escuchando esta dosis diaria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que sucedan cosas sobrenaturales en tu vida. En el glorioso nombre de Jesús, lo creo y lo declaro. Amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.